Lecciones de la Biblia, junto al pastor Tomás Parra. Ya estamos en tierra derecha en esta semana, y quiero decirte que Dios te bendiga a ti y a tus familiares. El título de hoy, Resumen de Reyes y Acontecimientos. El primer grupo de repatriados recibió la tarea de reconstruir el templo de Dios. En una lección posterior estudiaremos la oposición que surgió para edificar el templo. Ahora analizaremos la sucesión de reyes persas durante la construcción prolongada del templo y la reconstrucción de Jerusalén. Es importante conocer la historia detrás de las historias de Esdras y Nehemías, ya que brindan una visión más profunda de sus mensajes. Esta es la lista de reyes persas, en su orden cronológico, que se relacionan con los libros de Esdras y Nehemías. Comienza con Ciro, quien estableció el imperio persa y conquistó Babilonia en el año 539 a.C. Mira la lista. Ciro II, o el Grande, del 559 al 530 a.C. Cambises II, del 530 al 522 a.C. Darío I, del 522 al 486 a.C. Jerjes I, 485 al 465, también conocido en el libro de Esther como Asuero. Y por último, Artajerjes I, del año 465 al año 424 a.C. Al estudiar estos libros, es muy importante saber que el orden en que se mencionan estos reyes en Esdras no es cronológico. Por ejemplo, en Esdras 4:6 al 24 se inserta antes del capítulo 5, que continúa con la historia de la oposición de la construcción del templo. Por ende, las cartas que involucran a Jerjes I o Asuero y a Artajerjes descritos en Esdras capítulo 4 surgieron después de los hechos registrados en los capítulos 5 y 6 que tratan de Darío I. Esta secuencia puede parecer desconcertante para los lectores y puede explicar parte de la confusión que la gente ha tenido a lo largo de los siglos con respecto a los libros. A medida que avancemos en las temáticas, conocer el orden de los acontecimientos nos ayudará a comprender mejor los mensajes de Esdras y Nehemías. No lo olvides, aquí hay un orden, y este orden Dios no lo pasó por alto, porque Él tiene el control de nuestra historia. Por lo tanto, tiene el control también, si tú lo permites, de tu propia vida. Que Dios te bendiga. Lecciones de la Biblia, junto al pastor Tomás Parra.